¡Esto es el prototipo J-Alfa, J-Alfa, M y Natural Orgánico! También conocido como el Jajaminator. Y yo, Igor el Destructor, lo he inventado. Cuando lo enchufe, nada volverá a ser igual.